Ay, así le ve que está ardiendo en fuego. Yaka Music. Aún se ve su sudor corriendo por su cuerpo. Enciende un hueco para quemarnos el sudor. Caliéntame para sentir tu vapor. Mire, mami, dele al Don Honey. Pa' que no vayamos activa para la party. Yo sé que tú eres canta, dale mamu de party. No dejes que se caiga, dale goza que tú eres mi gata peligrosa. Dale goza full, mami, con tu look. Siento el zoom de la gata peligrosa que la cargue y boom. Ella le mete mejor que al Pachi. No le gustan los tragos finos, baila con los caterinos. Que le guste el sex. Mami, sabe que en esto I am the best. Hey. Mon amour, tírate eso pa' atrás. Mon amour, yo sé que quieres más. Mon amour, tírate eso pa' atrás. Mon amour, yo sé que quieres más. Se le ve que ya quiere de esto, nana. Toma, toma de esto. Cuando está contigo se hace lo importantísima. Dale pupuna ni pupuna ni que llegó tu daddy. Que le echó cera pero también a mi mamá. Que ella tiene júbilo científico. Sosiego para darle a lo rítmico. La panza pa' dentro, la nalga pa' afuera. Ella quiere que sepa que anda soltera. Vamos a agarcharla toda la noche entera. Porque ella tiene júbilo, júbilo, júbilo. Enciéndeme para quemarnos en sudor. Caliéntame para sentir tu vapor. Explícito, esto es algo ilícito. Yo sé que te gusta que te lo hagan facilísimo. Y dale mami, enciende el blon, la champaña y el ron. Enrólalo que el gatimán llegó. Pero yo sigo aquí, Iki. Mami, enseña el bikini. Mamita, acérquese a mí. Que le guarda lo que se merece. Y ahí, que ella quiere que le den duro. Ahí, póngase de espalda pa' darle. Ahí, oiga, no se pase, no me toque ahí. Que lo puyaca, puyaca, esto es el gatí. Que ella quiere de esto, nana. Ahí se le ve. Toma, toma de esto, nana. Acércate un poquito pa' dártelo. Hey. Mon amour, tírate eso pa' atrás, mon amour. Yo sé que quieres más, mon amour. Tírate eso pa' atrás, mon amour. Yo sé que quieres más. Por eso escucha como es que te canto, pero rápidamente te voy demostrando que tengo el estilo pa' toda la gente que aquí le gusta mi reggaetón. Porque yo soy el número, pero muy diferente. No paso que te porque yo te canto pa' toda la gente que aquí me escucha. En hecho delante stop. Lo han hecho con casa. Clase. Ella quiere que en su carro le vaya a dar un rol. Le gusta fumar y respirar panador. Ella quiere un iPhone, no quiere un cabezón. Pero cuando quiere amor, amor yo le doy. Se le ve que le gusta el sex. Mami sabe que en esto I am the best. Y es que se le ve que le gusta el sex. Mami sabe que en esto I am the best. Buyaca, buyaca, poniendo la música. Haciendo la clásica con lírica básica. Es mi chica plástica, mística, mágica. Que no le gusta ser fancy, que le guste vacilar. Para rabiar usted pedía reggaetón, ton. Pa' que baile y mueva duro con mi son, son. Y a mí me gusta que lo mueva, dale con ansiedad. Demuestra que tiene candela pa' sacarle fuego a la suela. El gatimán, el psiquiatra, tu papá clásico. Oíste, que está hablando con Alejandra, la embajadora del género. Oíste, uy acá, dile que somos underground. Alejandra, somos underground. El gatillero, yo, somos underground. Uy acá, music. Oye, estos muchachos no quieren comprar la franquicia, pero na, na, na, na. Está en venta, jamás. 5 estrellas comenzó.